Buenas noches, esto es Ruido Rebelde y hoy arrancamos con una gran banda de la escena argentina, banda que allá por los 90 tenía un perfil muy combativo, que sacó un disco que se llamaba con la sangre roja y el corazón a la izquierda, banda con letras comunistas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Acción Directa. Y bueno, empezamos el programa. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, y rápido nos vamos a meter en el bloque ibérico, que hoy tenemos varias sorpresas para ustedes. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Hemos llegado al bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda daguera, que esto está en las Islas Canarias. Estamos hablando de Hoy se arma, que es una banda que pertenece al RAS de Canarias. Lo que vamos a escuchar es Viento de Venganza, de su disco Balas Perdidas, que bueno, que este es un tema que habla un poquito de la guerra civil. Hemos llegado al bloque latinoamericano. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda concretamente que es de Bogotá, de Colombia, que por el 2008 hubo una banda que se llama Urban Noise, que de su disco Una Vida de Lucha sacó un tema que se llama Sharp. We'll be right back. mundo, en medio de tanta sorpresa y tanta confusión. Nadie imaginaba lo que iba a empezar, algo tan importante como ahora los echar. Luchamos todos juntos en cualquier ocasión, entre la mayor fuerza, el orgullo y el valor. Siempre arraigados a nuestra condición, cabeza rapada, luchar sin compasión. Honrando sus cuchillos a mi fidelidad. Es inglés en contra del permiso racial. Somos una familia distinta a las demás. Hoy después de tantos años todo sigue igual. Con ideas claras, siempre arriba ya. Nunca olvidaremos nuestro ideal. Es inglés, rebelde, solo pelear. Somos una familia distinta a las demás. Cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal. Hoy. Seguimos con más escena nuestra americana. En este caso nos vamos a ir a otra ciudad colombiana, precisamente a Medellín, a escuchar Ingobernables de su disco Bienvenidos al Desarrollo, la canción que vas a escuchar, Cambiando las Palabras. Yeah. De Colombia nos vamos a ir a México a escuchar Ocupando Lugares. Esta banda viene tocando desde el 2005, sigue activa aún. Vas a escuchar el disco que se llama Seguimos Aquí, el tema con el mismo nombre de la banda, Ocupando Lugares. Nos lleva a la ciudad. Allí tenemos un montón que ya están hechos. Los del metro, ¿comprendes? Allí se puede esconder un ejército. Iremos bajo tierra y les atacaremos de noche. ¡Basta! Somos la resistencia. No pueden ocupar este país. Las ocupaciones siempre fracasan. La historia nos lo ha demostrado miles de veces. Esta tierra es nuestra. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Seguimos con más Ruido Rebelde. Nos vamos a ir ahora a Francia a escuchar una banda con muchos años en la escena. No sabemos si actualmente está tocando. El último rastro es el disco que sacaron en el 2008, que es La Historia de la Muerte, la canción que vas a escuchar, Sin Dios. Come on! ganar. Seguimos en Francia, ahora lo que vamos a escuchar es una banda que empezó en el 95 que se llama Western Special, para los amantes del jazz fusión con ska, de su disco Hot Jamaica Mixture, y el tema que vamos a escuchar es Boom Escala. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir a Suecia a escuchar una banda emblemática dentro de lo que es el crash y el anarcopunk en el mundo. Estamos hablando de los Anticimex, que son de la ciudad de Gothenburg. Vas a escuchar de su disco Rapsa, que era un 7 pulgadas, un disco simple en vinilo, la canción Windy Innocent Day. We'll be right back.

¿En qué circunstancias fue fusilado el Pata? Bueno, te cuento, mira, el domingo 11 de julio pasado, como bien decías vos, bueno, él había salido a ver la final de la Copa del Mundo de fútbol, a Paso del Rey, a la casa de unos amigos, bueno. Tomó unos vinos, qué sé yo, terminó el partido, se vino a la casa. Llega a la casa, se la encuentra la suegra, que muy bien, no se llevaba con él. Bueno, con los vinos encima, la quiso echar, qué sé yo, de la casa, que se vaya de la casa es de él. Bueno, en esa circunstancia, la mujer, la suegra, llama al 911, se presenta un patrullero de la comisaría primera de Moreno, con dos efectivos de la policía, bueno, tratando de prestar apoyo ahí en eso, a la mujer, qué sé yo, pero bueno, llamó a otro patrullero que venga, porque supuestamente el hermano estaba agresivo, no sé, qué sé yo. Y bueno, vinieron otros dos móviles más, y en ese interín ingresaron a la casa. Ya habían, la mujer que había entrado, llegado primero con el primer patrullero, ya había sacado a la familia afuera de la casa. Entró la policía y bueno, el oficial, subteniente Pablo Pesechea, le efectuó 3 itacazos al cuerpo de mi hermano, y uno era con bala de posta de guerra y 2 con posta de goma. Un verdadero fusilamiento, ¿no? Sí. Estamos hablando del subteniente Apesechea, ¿no? Pablo, así Apesechea, se llama el asesino este. Un oficial de policía. Yo creo que, viste, el Pata con unos vinos encima, escuchando heavy en la casa, se le habrá pintado el rock and roll, empezó a decir, bueno, lo encaró, suponiendo, ¿no? Porque yo no estuve ahí. Lo encaró para ver cuánto me vas a pegar vos, y el tipo se cagó y hablando mal y pronto, y lo ejecutó, lo mató con un escopetazo en el pecho. Yo tengo fotos de él, tiene un itacazo en el medio del pecho. 8 perdigones de itaca de bala de guerra en el medio del pecho. Un verdadero... Sí, un desastre. Sí, sí, lamentable, loco. Pero bueno, estamos ahí acompañándolo a usted y para tratar de que... asesino, ¿no? Sí, sí. Pague por lo que hizo, ¿no? Por eso también tuvieron el viernes 13 de agosto, ¿no? En una audiencia. Sí, sí, sí. En una audiencia acá en el juzgado de garantías con la jueza, que ahora no recuerdo el nombre. Porque todavía el hombre todavía le quieren dar el beneficio de la prisión domiciliaria todavía. Yo creo que vos, Juan, mañana matás un tipo y estás preso todo el resto de tu vida, más así en esas circunstancias. Bueno, este hombre todavía goza de ese beneficio, va a gozar. De darle la prisión, ya está custodiado por compañeros en un calabozo, no creo que esté en un calabozo con otros presos, y bueno, todavía eso se le quiere sumar todavía una prisión domiciliaria al tipo, ¿viste? Parece que, no sé, ahora va a rever la situación, la jueza tiene 5 días para rever la situación. Bueno, esperemos que mediante, ¿no?, la movilización, la presión, sí, se logre, creo, digamos, la cárcel efectiva, ¿no? Nosotros lo que planteamos siempre es esto de que los asesinos de esto tienen que estar en cárcel común. Claro, seguro, seguro. Sí. Así que, contanos, y ahora van a esperar entonces cuándo estaría teniendo novedad la causa de esta. Y en 5 días, o sea que el viernes que viene yo ya tendría novedades, y si querés después yo te las acerco. Yo igual mañana voy a la fiscalía casi seguro con un abogado ahí de Correpi, para ver, porque ya salió también la pericia balística, ¿viste?, que se hizo sobre el cuerpo de mi hermano, todo eso, ¿viste? Y bueno, vamos a ver qué se dice de eso. Y después, no sé, yo creo que antes de esta semana tiene que salir eso, la situación de este hombre. Bueno, te agradecemos desde ya la comunicación con nosotros y estaremos esperando novedades y sabiendo cuándo se hace alguna otra movida, ¿no? Dale, Juan, yo te comunico, yo te aviso, quédate tranquilo, te agradezco a vos, la comunicación, y bueno, ya te digo, esto la verdad me sorprendió, no lo esperaba para nada, pero bueno, muchas gracias, Juan. Dale, loco, te mando un abrazo grande de acá con mi compañero Álvaro del programa, y bueno, le vamos a dedicar un tema al Pata que algo escuchaba heavy metal, loco. Algo de B8 para el Pata. Dale, ahí vamos a buscar algo, loco. Nos vemos, Juancho, un abrazo. Chao, loco, papá, gracias. Un abrazo grande. Chao, papá. Chao. Y para cerrar el bloque antirrepresión, vamos a ir con el tema Perro Policía de Manifa. Perro más policía, policía más perro, uniforme más perro, es igual a madero. Perro más policía, policía más perro, uniforme más perro, es igual. policía perro, con cara de perro, eso se llama Madero. Perro policía, policía perro, con cara de perro, eso se llama Madero. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Estamos en Buenos Aires, vamos a presentar una banda local. Estamos hablando de una banda de chica de hardcore, estamos hablando de Trust. Lo vas a escuchar de su demo sacada del 2004, el tema Egoísmo. Seguimos en Buenos Aires, ahora concretamente en zona oeste, nos vamos a ir a Ituzaingó. Vamos a escuchar una banda de Greencore que sacó su segundo disco que se llama Sesión Green. Esta banda del 95, disculpe, el primer disco que se llama Sesión Green. Esta banda nació en el 2005, lo que estamos escuchando es Chavo Grinde y lo que vamos a escuchar es Noche de Terror. Y entonces estaba la luna estaba llena. Y atrás, unos ojos que brillaban, que se movían así para todos lados, que lo observaban. La noche estaba muy, muy oscura y el niño caminaba Y a la próxima te va más peor. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, esta semana en el bloque metal vamos a estar dedicando esta canción a Fernando, al Pata Díaz, que recién hablamos con José, su hermano. Lo conocíamos hace mucho y le gustaba mucho el metal nacional, fanático de B8. Vamos a escuchar, dedicada para él, una canción que se llama Ideando la Fuga, interpretada por Hermética. Vamos a seguir con un poquito de metal, con un disco del 2007 que se llama The Hate of Human Dead. Esta banda se llama Zeppelin, que concretamente esta banda es una banda muy conocida dentro del metal italiano y es de Bolonia. El tema que vas a escuchar se llama Pray for Die. To live in this way. Llegamos al final de Ruido Rebelde de este lunes. Estamos bastante contentos porque pensábamos que el blog no servía para nada, ¿no? Pero hubo mil ahí personas que se interesaron y estuvieron ahí mirando lo que hacemos, ¿no? Este Ruido Rebelde, como toda la semana decimos, es ruidorebeldemoreno.blogspot.com, donde podrás encontrar a partir de esta semana, vamos colgando todos los programas semana tras semana para que puedas escucharlo en tu casa tranquilamente por internet. Bueno, llegamos al final. Nos vamos a ir con un temita que no es el del Sapo Pepe, que me mandó un mensaje Cecilia. Y bueno, vamos a escuchar Asesinato en Masa, es tiempo de seguir. Así que hasta la semana que viene. Cuando asomas, se mirará atrás.